orejita preciosa para de jugar así. Bien atenta ponte ya, cazadora tras de ti. Corre conejita más o si no te capturan. Corre conejita más o si no te capturan. La conejita se asustó cuando ruido se escuchó. Sus orejas levantó, por atrás del árbol vio. El cazador disparó, conejita se escapó. El cazador disparó, conejita se escapó. Preciosa para de jugar así. Bien atenta ponte ya, cazadora tras de ti. Corre conejita más o si no te capturan. Corre conejita más o si no te capturan. La conejita se asustó cuando ruido se escuchó. Sus orejas levantó, por atrás del árbol vio. El cazador disparó, conejita se escapó. El cazador disparó, conejita se escapó.